soy integrante de esta consejería que se armó hace un par de años, porque fuimos testigos de el avance, el avasallamiento sobre nuestros cuerpos, sobre la decisión sobre de nuestros cuerpos, del sistema médico hegemónico, y bueno, la vulnerización, ¿no?, de todos nuestros procesos, patologización, medicalización, ¿no?, infantilismos, todo eso fue increyendo, digamos. Uno, digamos, es muy loco también pensar que, bueno, como cualquier ley, no, pero que tenga que existir una ley, digamos, que se tenga que armar una ley para que un proceso tan, digamos, respetado como tendría que ser el parto, el nacimiento de una persona, ese proceso que mujeres o personas gestantes tienen que vivir, digamos, tan difícil, tenga que ser legislado para que básicamente no se le respeten los derechos básicos a esas personas. Ustedes, como parte de la consejería, bueno, contanos con qué situaciones, con qué violencias se encuentran, llegan a la consejería. A mí me parece que los derechos básicos no están respetados en ningún aspecto, no solo en violencia obstétrica. La violencia obstétrica es la más invisibilizada de todas, pero creo que estamos siendo partícipes de un momento en donde nos abrimos los ojos y vemos que el respeto no fue enseñado, no es uno de los valores que tengamos, digamos, en las currículas de las escuelas, por ejemplo, porque bueno, las instituciones avasallan sobre nosotros, todes. El quedarnos sentados 4 horas frente a alguien que habla es un avasallamiento, una falta de libertad, una falta de respeto a la necesidad básica de esos niños que no necesitan estar quietos. En el parto pasa lo mismo que pasa en la vida diaria. Es la punta del ovillo para poder ser conscientes de que el avasallamiento, si lo dejamos al sistema, a las instituciones, a los gobernantes, nos pisan, o sea, la tenemos muy clara, somos mano de obra barata, o sea, cuanto más precarizados y cuanto más humillados y cuanto más sumises estemos, somos más consecuentes al poder. Y bueno, con los partos y los nacimientos pasa eso, lo que sucede es que no se ve, no se habla, no se le da la importancia, es un trámite más. El nacimiento, la lactancia, ¿no? Es como todo parte de un trámite de escalar en esta vida, ¿no? Escalar en este. Entonces, bueno, se le saca sacralidad, simbolismo, la energía que todos tenemos en un montón de procesos, ¿no? Siempre decimos que las mujeres llegan a violencias obstétricas terribles como las que nos llegan a diario, ¿no? En consultas, se nos acercan, ¿qué hago?, ¿no? Ante todo, siempre estamos como siempre propagando que se denuncie. Sin denuncia no hay visibilización. Entonces, el lema de este año que dice el poder de parir está en nosotras, es mentira, porque no nos dejan tener ese poder. ¿De dónde sale este lema, el poder de parir está en vos? Y de Europa, de Francia, de la cuna del saber, de la cuna de lo que hay que seguir, ¿viste? El eurocentrismo, y bueno, de ahí sale. Ahí veíamos una nota, bueno, que había en la agencia de Pulso Noticias, en donde hablaban un poco de cómo también el modelo médico hegemónico, el poder ese médico, se manifiesta también en este momento del parto y del nacimiento. ¿De qué formas se manifiesta y también qué mecanismos existen para que se naturalice de algún modo ese poder? Y es el mismo poder patriarcal y capitalista de los cuerpos como envases, como números, como estadísticas, y no como personas con necesidades propias y con impulsos y con protagonismo. Así se invade, no dejando que seamos protagonistas de nuestras vidas, de nuestros procesos, de lo que sentimos, de lo que queremos, ¿no? Si queremos ser madres o si no queremos ser madres, si queremos lactar o si no queremos lactar. Siempre estamos como en la mira de este poder, ¿no? Que bueno, está patriarcalmente en los delantales blancos, en los títulos universitarios, en los varones, que muchas veces están, muchas veces y casi siempre están ajenos a toda esta, a todos nuestros procesos, porque no les toca lactar, no les toca parir, no les toca gestar, digamos. Para mí la sociedad y este sistema los ayuda a desconectarse, a no hacerse cargo, ¿no? Con respecto a lo que vos estás nombrando de los partos y las maternidades, los partos también se habían naturalizado en algún momento como violentos, como prácticas que, bueno, que tenían que ser así por esta visión, como vos mencionabas, más eurocentrista. Y hablabas y mencionabas también las denuncias, digamos, denunciar los casos de violencia obstétrica. ¿Se ha podido llevar a cabo o hay casos de denuncias realizadas con juicios o a una denuncia, a un médico o institución de la salud? Y la respuesta de la justicia es lenta y también es una respuesta patriarcal, con lo cual no da mucho lugar a estos reclamos de las secuelas que quedan, ¿no? Después de sufrir violencia obstétrica, más allá de las secuelas corporales, justamente las emocionales, las psicológicas, esas no están tenidas en cuenta, pero para nada. Uh-huh. La línea 144 es la línea de denuncia instantánea, digamos. Si estás en una institución, hay que llamar esa línea, intentar llamar esa línea, y eso medianamente a los actores de la salud en esa institución los pone un poquitito más amorosos. Uh-huh. Como bajo amenaza, ¿no? Bajo presión. Es muy lamentable que tengamos que ir a parir acompañadas de un montón de personas, o sea, cuantas más sean comprometidas con nosotros para defendernos, ¿no? Para defendernos de que nos quieran poner la oxitocina sintética, de que nos quieran poner la vía por las dudas, ¿no? Que nos quieran dejar sola, que nos quieran cortar el cordón al toque, que nos dan la episiotomía. Digamos, si estamos solas, si nos quedamos solas, quedamos totalmente vulnerables a que nos suceda todo eso y que encima nos digan que no nos lo van a hacer. Es muy, muy patético, ¿no? Porque nos mienten ahí y no tenemos después con qué agarrarnos, ¿no? Es nuestro relato que igual vale. Eso es lo que queremos, sobre todo, dejar como mensaje, que vale nuestro relato, vale el relato de nuestros acompañantes, vale el relato incluso de nuestro bebé que nace, ¿no? Porque son varias personas las que sufren la violencia obstétrica, más allá de la mujer o persona feminizada o varón trans que está gestando, digamos. Ana, con respecto a esto, ¿vos ves que si hay alguna diferencia entre parir en un hospital público o privado en cuanto a la violencia obstétrica? Yo estoy casi convencida que los privados son más violentos que los públicos. La defensa del hospital público claramente la llevamos a cabo. Lo que sucede es que hay tanta presión, se trabaja con tanta presión y con tan, qué sé yo, falta de información, porque no es que necesitas muchos insumos para tener un parto respetado, justamente necesitas que te dejen en buena compañía, con poca luz, que no te invadan, que no te hagan tactos innecesarios tantas veces, digamos. El tiempo, la mujer, ¿no? También. Claro, la mujer puede decir, no quiero que me hagan tactos, esto es algo que lo tenemos que saber, No por estar en una institución médica tenemos que abrir las piernas y dejarnos hacer lo que querramos. Generalmente hay como una asociación a veces cuando la gente, digamos, que es más como prejuiciosa de algún modo, dice, bueno, el parto respetado como que se asocia directamente necesariamente con el parto domiciliario, ¿no? Bueno, lo que sucede es que en las instituciones vas a ir a ver con quién te encontrás. En tu casa sabés más o menos con quién te encontrás. Y tenés como la potestad de decir si alguien te está molestando, si te quiere invadir, porque también existe la violencia obstétrica en domicilio. Yo he sido testigo de una partera, claro, que apuró un parto, claro, y se lo hizo el traslado cuando quizás no había necesidad, pero era la partera la que estaba apurada. Esa mujer recibió violencia obstétrica en su casa. Pero bueno, en tu casa estás como más protegida en cuanto a que si vos querés, sabés que podés echar a quien quieras. En la institución, no. O sea, lo podés hacer. Lo que pasa es que no somos todas las mujeres las que llegamos con ese con esa voz de mando. Claro, sí, tampoco, a la institución. Y tampoco son todas las que también pueden acceder a un parto en su casa, por los costos. No, por eso, ni una ni otra. Todas somos diferentes, entonces todas necesitamos una protección particular, que nos informen para empoderarnos, para poder decidir, para poder decir si puedo hacer lo que yo estoy deseando, lo que estoy... lo que siento desde adentro, ¿no? Y hay muchas mujeres que paren en la casa y no tienen costo. Eso también hay todo un movimiento de mujeres que parimos entre mujeres. Y bueno, no hablamos de un costo altísimo como es esto de pagar. Está bien. No estamos con profesionales de la salud, volvemos, ¿no? Entre comillas, no estamos entre profesionales de la salud con título médico. Sí estamos entre personas comprometidas, idóneas, y bueno, nos vamos como ayornando y tomando la sartén un poco por el mango. Antes te iba a decir que vemos muchas mujeres llegar a entregarse tanto en la instancia de parto, que entendemos que también nos entregamos en la instancia ginecológica. Claro. O sea, cuando nosotros llegamos a la pubertad y desarrollamos y empezamos a menstruar, no tenemos la libertad de autoconocernos, de autoexplorarnos, de compartir con nuestras compañeras, ¿no?, esta autoexploración, porque eso está mal visto. Y ni hablar si te pongo la palabra masturbación. Ni hablar, estamos ya como en un canal porno, o sea... Sí, también los tabúes que existen en relación también al cuerpo y también cómo eso también va generando una educación nuestra con nuestra propia corporalidad que nos coloca en un lugar súper ajeno y que permite también el avasallamiento, ¿no?, de algún modo. Ana, totalmente. antes de despedirnos, queríamos, bueno, primero agradecerte por la comunicación para Radionauta y que, bueno, sabiendo que es fundamental, digamos, hablar de estas temáticas, sobre todo por todas estas violencias que vos mencionabas, que muchas veces se naturalizan, no son visibilizadas, y bueno, que nos cuentes cuál es el contacto de la consejería, cómo hacemos si una persona ha vivido alguna de estas situaciones y quiere denunciar o quiere compartir eso, cómo se contacta con ustedes. Mira, nosotros tenemos una página en el Facebook que es Consejería para la Prevención de la Violencia Obstétrica. Promulgamos o difundimos los planes de parto, que es la herramienta legal para presentar en las instituciones y que quede todo escrito, por escrito, desde estar con baja luz hasta estar acompañada, hasta que no me separen de mi bebé, y que eso lo fotocopiamos, lo presentamos a todas las... Digamos, esta es la familia, ¿no? Le proponemos que haga esto, que él fotocopie su plan de parto, que hay modelos en internet, pero cada una hace el suyo, que lo presenten en las instituciones con tiempo para justamente darse cuenta de con quién van a estar en esos momentos, digamos, y seguir decidiendo si van a querer estar con esas personas en esos momentos, digamos, que te van a, que te dicen, uy, pero con la luz apagada, uy, pero con alguien al lado, y que te ponen peros, ¿no? Que te ponen trabas en tus deseos. Planes de parto es la herramienta que necesitamos que se difunda y que todas las familias se apropien, las mujeres, las personas, y la utilicen. Buenísimo, porque, Ana. Eso. Te agradecemos mucho, vamos a chusmear la página. Y bueno, y después compartimos mucha bibliografía. Buenísimo. Eso también ayuda mucho, ¿viste? Hay un libro que está en PDF, bueno, hay varios que están libres en internet, pero uno que es Ginecología Natural, manual introductorio a la ginecología natural, sería una buena iniciación, digamos, introducción. Para alguien que está embarazada, quizá le recomendamos más a Odent y a Casilda Rodríguez,